siquiera intentar ganar. Perder en cuanto te vea llegar. Quiero que me raptes como ayer. Perderme en tu galaxia y no volver. Si alguien me puede alejar de aquí, sabes, yo te escojo a ti. Solo tú, desconéctame. Ojos cuando me ven, no pienso preguntar a dónde voy, mientras en tus manos mi ubicación. Te espero cada noche en ansiedad, te busco en las estrellas y oscuridad. De todos los caminos por seguir, sabes, yo te escojo a ti. Solo tú, desconéctame. Humanos como tú, aquí no hay, no hay. Tú, desconéctame. Humanos como tú, aquí no hay. No hay, no hay. Humanos como tú, aquí no hay, no hay. Tú, desconéctame. Humanos como tú, aquí no hay, no hay. Tú, desconéctame. Humanos.